Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 21 de agosto de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Más de 1,000 personas al día visitan Pabellón de Venezuela en la edición número 58 de la Bienal de Venecia. IAEM brinda tardes de entretenimiento en el Jardín Cultural de Caracas. Ballet Juvenil del Teresa Carreño de Catia estrena gala clásica este fin de semana. Gobierno Nacional aprueba recursos para la Misión Venezuela Bella. Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez resalta posición firme de Venezuela y Rusia contra el intervencionismo. Protestas feministas en México logran poner el tema de la violencia de género en la opinión pública. Cultura al día. Cultura al día. Y a esta hora hacemos un enlace directo con Venezolana de Televisión. Creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hoy nos encontramos aquí en este escenario inutilizando la cantidad de 12.921 armas de fuego. Con esta inutilización y desde las políticas del desarme de la población que se ha implementado en nuestro país desde el año 2003, creada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez, se han destruido 483.317 armas de fuego. Política contraria al gobierno norteamericano, donde solamente este año ha habido 253 tiroteos, donde han ocurrido más de 270 víctimas y más de 1,000 ciudadanos norteamericanos heridos. Por eso que hoy estamos reafirmando nuestro compromiso. Nuestro compromiso en el desarme de la población voluntario y forzoso. Y para el mes de septiembre vamos a estar destruyendo 32.194 armas que ya tenemos en nuestro poder. Es importante destacar que dentro de las políticas estructurales en materia de seguridad ciudadana hemos concebido un capítulo importante para el desarme de la población. Es por eso pues que todos los años hemos realizado todas las operaciones para el desarme de la delincuencia en todos sus ámbitos, la delincuencia organizada, pero también la delincuencia común. Eso permite a nosotros de que esas armas no vuelvan a manos de la delincuencia. Pero por otra parte también queremos informar un acontecimiento bien importante. Presten atención, en el marco del bloqueo económico terrorista que tiene el imperio norteamericano contra nuestra patria, bueno, nosotros ante las adversidades hemos tenido que resolver para seguir satisfaciendo las necesidades de los cuerpos de policía. Hoy, a través de la Dirección General de Armas y Explosivos, queremos agradecer al general en jefe Vladimir Padrino López por todo su apoyo en este plan que hemos iniciado. Estamos entregando por parte de la Dirección General de Armas y Explosivos 1,000 armas de fuego, 1,000 armas de fuego a la Policía Nacional Bolivariana. Pero esto no fue un arma de fuego que adquirimos en otro país. Esto es un arma de fuego que le fue incautada a la delincuencia y que a través del sistema de mantenimiento de nuestra Dirección General de Armas y Explosivos la hemos recuperado en su totalidad. y por supuesto con el apoyo del Ministerio Público y el TCJ y el CICPC hemos también hecho las experticias necesarias para que esta arma que antes estaba en manos de la delincuencia ahora está en manos de la República a través del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano. Por eso, General de División Estrada, vamos a firmar un convenio extraordinario con el DAES para seguir recibiendo todas estas armas que antes tenía la delincuencia y hoy las tiene la República a través de los cuerpos de policía. Esa es parte de las estrategias que hemos aplicado ante este bloqueo criminal que tiene el imperio norteamericano con nuestra patria. No podrán bloquear nuestra conciencia, no podrá bloquear nuestro amor por esta patria y por eso pues estamos implementando todas estas políticas. Para el mes que viene tenemos previsto destruir más de 32 mil armas de fuego para sobrepasar las 500 mil armas de fuego que se han destruido a lo largo de estas políticas en materia de seguridad ciudadana. Es por eso pues que con la gran misión Cuadrantes de Paz que ha creado el presidente de la República, Nicolás Maduro, vamos a seguir fortaleciendo el Plan Nacional de Desarme para seguir garantizando la paz al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Escuchábamos las declaraciones del ministro del Poder Popular para Interior y Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien daba un balance de armas de fuego incautadas a través del trabajo de la gran misión Cuadrantes de Paz. Continuamos con la programación de su noticiero meridiano, Cultura al Día. Cultura al Día. Cultura al Día. En Italia, un promedio de 1,000 personas diarias acuden a la muestra que representa a Venezuela en la Bienal de Venecia, titulada Metáfora de las Tres Ventanas, que seguirá abierta hasta el mes de noviembre de este año. En la muestra exponen sus trabajos el grupo de artistas conformados por Natalie Rocha Capiello, Nelson Rangel, Ricardo García y Gabriel López. El pabellón venezolano de la Bienal fue diseñado por el arquitecto italiano Carlo Scarpa, quien acogió parte de la creación criolla en las Bienales de Arte y Arquitectura de la conocida ciudad fluvial. La propuesta venezolana representada en la Bienal de Venecia gira en torno de tres líneas temáticas: ancestralidad, petróleo y migración. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. En la tarde de este miércoles, el Jardín Cultural de Caracas, ubicado en el eje del Buen Vivir de Bellas Artes, las y los invita a la presentación de los adultos mayores con su karaoke. Para mañana jueves 22 de agosto, podrán disfrutar de las presentaciones de las bandas Los Callejeros y Pentaverso. Pueden conocer más sobre la programación a través de las redes sociales del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y @ plataforma IAM. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Biblioteca Nacional te invita a disfrutar de la programación Rafael Rivero Ramas en sus aventuras de vacaciones que se estará realizando toda la semana desde las 9 de la mañana al mediodía. La Biblioteca Nacional desarrolla en sus instalaciones ubicadas en el Foro Libertador de Caracas un plan vacacional para niños y niñas que promociona la lectura y fomenta la memoria histórica de nuestro pueblo. Somos cultura. Somos cultura. 12:14, la Fundación Teatro Teresa Carreño estrena la gala clásica y neoclásica que será interpretada por el ballet juvenil del Núcleo de Katia este viernes y sábado a las 5 de la tarde y el domingo con una doble función a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde en la Sala Ríos Reina de la principal complejo cultural del país. Este espectáculo, que estará bajo la dirección artística del ex bailarín de la compañía de ballet Teresa Carreño, Ricardo Rodríguez, ofrecerá un programa fresco con el que el Nobel elenco busca mantener vivo el repertorio clásico y neoclásico de esta expresión artística del cuerpo en movimiento. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el 14º aniversario del compromiso del Sandino. Celebramos 14 años del compromiso de Sandino, acuerdo suscrito por nuestros comandantes Fidel y Chávez para llevarle atención oftalmológica gratuita a todos los hermanos de la patria grande. La cooperación Cuba-Venezuela es la máxima expresión de humanismo y solidaridad, expresó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Nacionales. Con 15 minutos, este miércoles, durante la inauguración del nuevo terminal de pasajeros La Guaira, Naiguatá, Caruao, ubicado en el estado de La Guaira, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció la aprobación de recursos para financiar proyectos de la misión Venezuela Bella. Yo voy a aprobar algunos recursos. Tengo aquí una solicitud de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez Gómez, y de la compañera jefa de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, por 90 mil millones de bolívares. Para financiar los proyectos que se están presentando, que están llegando de los consejos comunales. Le puedo decir a los consejos comunales del país, aquí están los recursos para los proyectos de la Venezuela Bella. Barrio adentro, aprobado, firmado, cúmplase rápidamente y bien los recursos para los consejos comunales. 90 mil millones de bolívares. Por otro lado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que el gobierno nacional mantiene contactos con el gobierno de Estados Unidos debido a las medidas coercitivas impuestas contra el país y las amenazas de un bloqueo naval y aéreo por parte de Donald Trump. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este miércoles con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en pro de fortalecer la cooperación bilateral entre ambas naciones. La información la dio a conocer la vicepresidenta Rodríguez a través de su cuenta en Twitter, donde escribió: "Sostuvimos extraordinaria reunión con el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov. Hemos abordado nuestra amplia y diversa cooperación bilateral, así como la agenda internacional en defensa de la Carta de la ONU. Rusia y Venezuela rechazamos cualquier forma de intervencionismo". En otras latitudes. 12:18, las protestas feministas registradas en México en días recientes lograron poner el tema de la violencia de género en los medios de comunicación y la opinión pública. Las cifras sobre las agresiones a mujeres en este país son alarmantes. Al menos el 66% de las mexicanas han sido víctimas de algún tipo de agresión y en 2018 se registraron 3.663 feminicidios, según datos oficiales. A continuación, un reporte de Telesur. Las estadísticas oficiales revelan que el 66% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de algún tipo de agresión. Salir a la calle resulta en un peligro constante para su integridad física y estabilidad emocional. Me ha tocado más de una vez en la que un hombre se me ha acercado de una manera indebida. He visto a mis amigas también, hasta las he tratado de ayudar en esos casos. Siempre hemos estado como que caminando con una amiga o como que siempre estamos acompañadas, por un poco por precautelar, porque no sabemos si en realidad va a suceder o no va a suceder, pero ante todo tenemos que cuidarnos. Muchas celebran el haber salido bien libradas de algún ataque o situación de acoso en su contra. Sin embargo, otras tantas no pudieron vivir para contarlo. En 2018 se registraron 3.663 feminicidios, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Podríamos hablar de causas estructurales que tienen que ver con un sistema patriarcal y un sistema de relaciones, de explotación, de gran desigualdad social y económica. La situación que se vive en la capital del país ha puesto el tema de la violencia de género en los medios de comunicación y en la opinión pública. La denuncia por violación presentada por una joven de 17 años en contra de 4 policías provocaron sendas protestas. Alzando la voz contra el abuso policial y la tortura sexual, que es un mecanismo recurrente de las fuerzas represivas en México para disciplinar a las mujeres, estamos exigiendo también el cese al feminicidio y, por supuesto, pues el alto a la violencia, incluyendo esta cultura de la violación que está absolutamente invisibilizada. En las movilizaciones, las mujeres demandan mayor seguridad, investigaciones eficientes para esclarecer los casos denunciados y que se declare una alerta de género en la Ciudad de México. Cuando se registra la solicitud, justo lo que se solicita es que se actúe de inmediato para evitar más muertes. El costo político que implica declarar una alerta de violencia de género en un municipio, en una localidad, nos parece que ha sido de las mayores resistencias que tienen los gobiernos. ¡Dinos dónde están las desaparecidas del país y la ciudad! La realidad que enfrenta el género femenino en territorio capitalino se suma a una situación de violencia generalizada en el país, donde en un solo mes fueron abiertas 1.198 carpetas de investigación por abuso sexual, un promedio de 40 al día, una cifra preocupante si se toma en cuenta que solo se denuncia un 6% de los casos. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández. Y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Estiguar Contreras. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.